diciembre se prende el ambiente. Pasado 11 meses consiguiendo billetes. En la calle el vacilón se siente. No falta la lechona, no falta el aguardiente. El barrio se engalana, pintan los andenes. De casa a casa las luces se prenden. Saquen los bafles que esto es diciembre. Que viene el año viejo, que el nuevo ya se viene. Caballo, que quede claro. Esta es la canción de diciembre. Arriba, todas las personas que quieren que diciembre los coja bien con este coro.